Por otra parte, no habrías podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. El prometido de tu hermana, Piotr Petrovich Lujín, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por mediación de ella, y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Le recibimos cortésmente, tomamos café, y al día siguiente mismo, nos envió una carta en la que nos hacía su petición con finas expresiones y solicitaba una respuesta rápida y categórica. Es un hombre activo y que está siempre ocupadísimo. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Al principio, como comprenderás, nos quedamos atónitas, pues no esperábamos en modo alguno una solicitud de esta índole. Y tu hermana y yo nos pasábamos el día reflexionando sobre la cuestión. Es un hombre digno y bien situado. Presta servicios en 2 departamentos y posee una pequeña fortuna. Verdad es que tiene ya 45 años, pero su presencia es tan agradable que estoy segura de que todavía gusta a las mujeres. Es austero y sosegado, aunque tal vez un poco altivo. Pero es muy sensible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Ahora una advertencia, querido Rodia. Cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá muy pronto, no te precipites a condenarlo duramente, siguiendo tu costumbre, si ves en él algo que te disguste. Te digo esto en un exceso de previsión, pues estoy segura de que producirá en ti una impresión favorable. Todo induce a creer que Piotr Petrovich es un hombre respetable a carta cabal. Ya conoces a tu hermana, Rodia. Es una muchacha enérgica, razonable, paciente y generosa, aunque posee, de eso estoy muy convencida, un corazón apasionado.